nunca a salvo estoy. Si la tempestad aumenta, no tendré ningún temor. Cuando venga tentación, al amparo de la roca salvo estoy. Su cuidado cariñoso me dará consuelo. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo va el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Bajo el brazo poderoso de su amor y compasión, al amparo de la roca salvo estoy. Hallaré reposo, velando en oración, al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si el Señor, no tendré ningún temor.